¿Qué tal? Buena tarde, rosqueros y rosqueras. ¿What? Se nos va la música, como siempre. ¿Qué energía tenemos en este programa? Bueno, pues lo dicho, hoy es día... ¿qué día es hoy? A ver, vamos a ver si me fijo en mis notas. 19 de noviembre del 2018. Este es el programa número 43. Mis notas sirven para algo. Y esto es Radio Rosco, el programa que hacemos desde la sección sindical de la CGT de autobuses en TMB para los usuarios y usuarias del transporte público. Os vamos a dar las intervenciones en directo porque ya sabéis que nuestros programas suelen crear bastante polémica y bastantes opiniones, de eso se trata, de debatir y de opinar. Y venga, el teléfono de intervenciones directo es el 93013-9533. Que ya lo tendríais que saber de memoria, porque este es el teléfono de contrabanda. Y el de mi número de WhatsApp, el 644-258235. 644-258235. Muy bien. Pues nada, hoy especialmente contentos. Contentos de que nos acompaña la Lola. ¿Qué tal, Lola? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Merca? Buenas tardes. Buena tarde desde la cochera del Triangla, que no lo he presentado en condiciones. Buenas tardes. Buena tarde. Bueno, pues lo dicho, esto es Radio Rosco, este programa que hacemos cada lunes en riguroso directo de 6 a 7 de la tarde. Vuelvo a repetir la fecha, porque seguramente... No lo has dicho bien, ¿eh? Sí, pero seguramente habrá quien utilizará este programa, porque ya sabéis que este programa se repite a lo largo de la semana el jueves. Y seguramente se utilizará pues igual como suelen hacer en nuestra contra. O sea que todo lo que digamos aquí podrá ser utilizado en nuestra contra y en contra de la sesión sindical. ¡Hala! Pues ir tomando notas, porque hoy vamos a hablar, por supuesto, entre otras cosas, de las elecciones sindicales que habrá en Transportes de Barcelona. Y bueno, sobre todo para mí, aparte del tema de las elecciones, lo importante es la presencia de Lola y los motivos por la que la traen aquí. Lola ya estuvo en nuestro programa hace un tiempo, si no me falla la memoria, que me suele fallar muy a menudo, por eso me llaman Crazy Horse. No te des el pegote, te llaman Caballo Loco. Caballo Loco. Pues, si no me falla la memoria, estuvo a principios del año 2017. Y el motivo que la trae por aquí es que, bueno, que tiene que ir a rendir cuentas a la justicia o a la injusticia griega. Y lo que vamos a hacer es que Lola nos ayude a poner un poquito en antecedentes la situación. Fue noticia, como dicen en todas las radios y las cadenas de pro, fue noticia ya por noviembre del 2016, porque estaba en Grecia. ¿Y qué pasó, Lola? Estaba en Grecia y estaba tratando de acompañar a un chico kurdo a salir de Atenas a través del aeropuerto con una documentación que no era de él. Y entonces fuimos detenidos ambos y, resultado de esa detención, pasé 11 días encerrada, 3 en la comisaría del aeropuerto y 8 más en un CIE, porque la policía griega decidió que, a pesar de que la juez en la fase de instrucción decidió que yo podía quedar libre, puesto que se demostraba que no había intentado lucrarme con el hecho, libre con cargos, pero libre, la policía griega decidió mantenerme encerrada un tiempo más. Entonces pude salir el 8 de diciembre, pero salí porque hubo movilizaciones y entonces se visibilizó el hecho de que yo estaba encerrada. Porque por parte de la policía, como tenían la potestad de mantenerme encerrada pasando por encima de lo que dijera la judicatura, pues no había fecha de salida, digamos. Eso pasó más o menos, muy resumidamente. Muy resumidamente, sí. Bueno, es para poner un poquito a la gente que nos escucha en antecedentes. Lola trabaja en la Diputación de Barcelona, es afiliada a la sección sindical de allá de la CGT. Administración Pública. Administración Pública. Cuando estaba haciendo esto, estaba intentando poner en práctica algo que entre el movimiento libertario y anarcosindicalista es fundamental, que es la solidaridad y el apoyo mutuo. Y a mí me parece un hecho muy destacable. Es decir, intentamos transgredir la ley, o su ley en este caso, para ayudar a una persona, no para beneficiarnos nosotros. Eso que quede muy clarito. Entonces, en este caso, digamos que la pillaron, es así la historia, ¿para qué vamos a darle más vueltas? Uh-huh. Y ahora, a finales de este mes, tiene que ir a Atenas otra vez porque tiene ya el juicio, ¿no? Sí, bueno, sobre esto que decimos de poner en práctica la solidaridad, sí, es realmente así. Pienso que la solidaridad se pone en práctica de distintas maneras. Está claro que un apoyo individual a una persona, o incluso un apoyo como hay otras personas que llevan a cabo actos solidarios de estas características, que sean más individuales o más grupales, y grupal me refiero, por ejemplo, al pueblo italiano, donde todos hacen este tipo de acciones y el alcalde lo apoya, pues estos actos pienso que nosotros como anarquistas los acompañamos de la movilización, la lucha combativa contra las fronteras y contra los estados que se benefician del colonialismo, se benefician de los recursos de los países que ellos se dedican a expoliar y también se dedican a expulsar a la gente que viene detrás de sus recursos, después de todo, poniendo estos enormes muros o poniendo las fronteras unos cuantos países más allá, externalizando fronteras, que se dice, fronteras en Turquía, fronteras en Libia, fronteras en Marruecos, para que ni siquiera los tengamos que ver. Uh-huh. O los veamos lo menos posible. Y la otra parte de la pregunta, no me acuerdo. Bueno, no te preocupes. Él tampoco, tú yo tampoco. O sea, no, pero yo te voy a hacer otra. Sí. Entonces, la situación es que después de 11 días quedas en libertad y ahora, al cabo de más de un año, ¿no? No, al cabo de 2 años exactos. Sí, más de un año. Prácticamente. Sí, claro, claro, más de un año. Casi 2. ¿Sabes la acusación cuál es? La que tienes ahora. Sí, de que te acusan y de que y de que se supone que va a ir al juicio, claro. Como decía, en la fase de instrucción quedó claro que yo no me lucraba con esta acción, y entonces de lo que se me acusa es de intentar traspasar un paso fronterizo de manera irregular. O sea, acompañar a una persona a traspasar un paso fronterizo de manera irregular, y también del uso de documentación no apropiada. Son dos delitos. Y son delitos contra el Estado, porque todos los delitos, es muy coherente también, los anarquistas creo que esto lo entendemos bien también, todos los delitos que se llevan a cabo contra las fronteras son delitos que se llevan a cabo contra el Estado. ¿Y en esa acusación están cuantificadas las posibles penas, lo que podría ser? Bueno, la petición es de entre 5 y 10 años de cárcel. Esa es la cuantificación. La suma de las dos posibles... Sí. ¿Y puede haber multa también? No lo sé. Supongo que puede haber multa, porque cabe pensar... esperanzadamente, también cabe pensar todo lo contrario, pero bueno, si nos ponemos en plan positivo, cabe pensar que salga una pena de 5 años o menos. En Grecia los 5 años funcionan como los 2 aquí. Si no tienes antecedentes en el país, pues no entras en la cárcel y solamente entrarías si cometes el mismo delito de nuevo. Entonces cumples la pena del nuevo delito y la del anterior. Uh-huh. Pero no tratándose de ese caso, ¿cabe una multa? Supongo que sí. Y en estos casos ya sabéis que con las multas también tratan de descabezarnos los movimientos y los colectivos. Bueno, entonces estamos hablando de una persona como tú que va a acabar, bueno, pasó por 11 días en... 3 días en los calabozos del aeropuerto, 8 en un CIE. Un CIE es un centro de internamiento de extranjeros, como aquí, ¿no? Me imagino. Y pasas de ser una persona solidaria, yo creo, a ser una persona con necesidad de solidaridad, por decirlo de alguna manera. O al menos así nos sentimos mucha gente, de sentirnos solidarios contigo. Han habido actos, la semana pasada hubo un acto en el Prat de solidaridad con Lola, y en el que también se denunció pues toda la represión que hay contra la migración, todos los migrantes. Van a haber más actos, ¿no? Creo que el día 21 sí. Pasado mañana hay otro acto. Este miércoles, 2 días antes de la supuesta fecha, luego os explico un poco más. O sea, este miércoles día 21, 2 días antes del juicio, va a haber un acto en el local de la CGT de Cataluña, en la calle Burgos, ¿número? 59. Necesito que me chiven, número 59. Y en este acto vamos a enfocar el tema de una manera lo más global posible. Por una parte, bueno, se introducirá un poco el tema para situar cómo estaba Grecia hace 2 años, que tampoco ha variado mucho ahora, pero bueno. Luego 2 compañeros migrantes hablarán de su trayecto, de sus vivencias y de qué les ha supuesto para ellos el salir de casa y todo el periplo que han llevado a cabo y su estancia aquí y todos los problemas para poder regularizarse de alguna manera y poder tener un mínimo de condiciones en la sociedad que supuestamente debería ser de acogida. Y ya, bueno, yo explicaría mi situación y también pienso que debe ser ampliado a otras personas que también ponen en marcha estas formas de solidaridad que hablábamos antes. Y bueno, después los colectivos y organizaciones que participan y que quieren dar apoyo, pues también tendrán su ratito. Y esperamos que sobre todo las personas que vengáis a estar ahí, pues también comentéis, porque si se produce un debate, las ideas fluirán y necesitamos solidaridad, pero también necesitamos ideas para seguir trabajando en el tema y seguir trabajando desde la visión de las personas emigrantes, no desde la visión de nosotros europeos, ¿no? En ese caso, eso también es importante. Así que os invitamos, porque os invitamos a debatir y a crear algo conjuntamente. Vale, repetimos la fecha y la hora, ¿vale? La convocatoria es este miércoles 21 en el local del SP de Cataluña, calle Burgos. 59. ¿A la hora? ¿A qué hora? A las 6:30. A las 6:30. Hemos hablado de la tarde, ¿eh? No de la mañana, tarde, sí. Que tú eres capaz de ir por la mañana. Bueno, no sé, ya sé que... Pero bueno, hemos hablado, perdonad, del tema de Ensurren Fronteras. ¿Qué significa este grupo Ensurren Fronteras? Podríamos también, ya que está aquí Lola, que es partícipe de ese grupo, explicar un poquito la dinámica de Ensurren Fronteras, ¿no? Sí. Ensurren Fronteras nace también hace un poco menos de 2 años. Funcionamos a nivel de bastantes objetivos y de bastante activismo, ¿no? Pero nacemos porque creemos que en la CGT hay mucho que hacer en el ámbito de la emigración. Nosotros y nosotras pensamos que las personas migrantes no deben ser objeto de nuestros consejos y de nuestro trabajo, sino que queremos que las personas migrantes sean protagonistas de su propia liberación, por supuesto. No es que lo queremos, es que ellos ya lo son, pero queremos facilitar el espacio de la CGT para que también lo sean desde el punto de vista laboral y queremos que esa lucha sea una lucha conjunta en la que estemos todas y todos como clase. Entonces pensamos que esto es una labor que hay que hacer dentro del sindicato, porque igual que el feminismo es difícil de entender y se está haciendo un lugar, el antirracismo completo, o más, lo más completo posible, no el antirracismo de, sí, no, para mí está muy bien que seas negro, sino el antirracismo completo, realmente nos falta bastante recorrido por hacer. A todos y todas, ¿eh? A la gente en su REM también. No es que seamos los más listos, ni muchísimo menos. Y por otra parte, participamos activamente en distintas acciones que haya relacionadas con el tema de la inmigración. Ahora estamos con el tema de la habitacha para las personas que están llegando. Hemos estado también y todavía permanecemos en el tema de las tancadas y ahora la plataforma que se crea después de las tancadas también vamos a participar. Participamos en las caravanas que se forman, estuvimos en la caravana Frontera Sur, estuvimos en las acciones del aniversario de Tarajal, estamos en distintas cosas. No me quiero alargar en este tema porque os quiero decir una última cosa antes de cogeros más tiempo del programa, que creo que lo necesitáis para más cosas. No, di tranquilamente. Sí, no, bueno, simplemente eso, en Ensurren Fronteras está abierto a todas las personas de la CGT y está abierto a que vengáis y que trabajemos conjuntamente y estamos dispuestas a ir a vuestros sindicatos a explicar. También que sabemos que es un tema que hay que explicarlo mucho a ciertos niveles, ¿no? Al nivel de proclamación está claro, nadie es racista en la CGT, qué bien. Pero a nivel de aspectos que no nos damos tanta cuenta y que de alguna manera estamos ahí un poco por desde el punto de vista eurocéntrico que se dice, pues la verdad es que ahí hay bastante por hacer todavía. Así que nos ofrecemos en este sentido a quien quiera. Sobre lo mío quería añadir un aspecto. Claro. Es una primicia mundial que no me ha dejado nada contenta. Y os explico. Acabo de recibir un correo electrónico de mi abogado en Grecia que me dice que si viajo a Grecia seré detenida solo con que la policía me pida identificación seré detenida porque tengo prohibición de entrar en Grecia hasta el 2023. Yo todo este tiempo me he estado moviendo con la hipótesis de que a pesar de tener prohibición para entrar en Grecia hasta el 2023, si a la vez tengo una citación judicial para estar en un juicio importante en el que se dirime si tengo 10 años de cárcel o no, siempre he barajado la hipótesis de que a la policía, mostrándole la citación judicial y mostrándole un documento que mi abogado estaba dispuesto a hacer, se entendía enseguida que era prioritario asistir a un juicio y que en todo caso me dijeran no, después del juicio te tienes que volver porque tú puedes, sigue vigente tu imposibilidad de estar en el Estado griego, y eso lo entendería. Pero me ha dicho el abogado que no se me ocurra ir, porque no solo me pueden detener en el aeropuerto, sino que me pueden detener en la calle, en cualquier espacio que yo transite. Puedo ser detenida y puedo estar presa, y que normalmente cuando una persona está de manera ilegal en Grecia y la detiene y la identifica la policía, se va a la cárcel o al CIE de manera prácticamente inmediata. Eso sí lo he podido ver yo en el CIE. O sea que, bueno, esto es un tema como un coitus interruptus. Entonces, bueno, voy a ver cuál es el siguiente paso. Igualmente, lo que mencionábamos antes de la necesidad de solidaridad, me sabe mal decirlo, pero sigue estando ahí el tema del abogado. Como más se alargue, supongo que peor. Y bueno, si alguna cosa más clara os la diré. Ahora mismo no sé nada más. Sí, desde luego es un contrasentido, ¿no? Que haya un juicio contra una persona y que a esa persona no la dejen entrar en el país, porque si entra la van a meter 1, 2, 3 meses, no sé lo que estará castigado entrar ilegalmente en Grecia. Bueno, estas son las cosas de los estados, que y más estados como el griego, que en plena crisis, que no sale de esa crisis, en el que parece que la policía va por un lado y la justicia, bueno, lo que ellos llaman justicia, va por otro, ¿no? Un juez que te cita y un policía que si vienes te mete en la cárcel. Es un contrasentido. Sí. Pero bueno, estas son cosas de los estados que yo creo que no nos tenemos que extrañar. Claro, ante el peligro o la certeza de que si yo voy a ir a donde sea y me van a meter en la cárcel, pues cualquier decisión que tomes desde luego va a ser apoyada desde aquí. Bueno, yo también quería sacar más cosas del tema porque Ramiro nos comunica, caballo loco, que tiene preparada una música muy interesante. Sí, no, bueno, luego podemos continuar tranquilamente en el programa. Nos ha llegado una invitada sorpresa, que es la Maite. ¿Qué tal, Maite? Que es una oyente del programa, que hoy ha venido por aquí y no sabíamos ni que venía, pero bueno, mola. ¿Qué tal, Maite? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, muy contenta porque tenía hacía mucho, mucho tiempo y años las ganas de saludarlos, decirles que muchas gracias en directo del programa. Hace que no se sienta uno sola como usuaria y como viviente de esta ciudad, como migrante y parte de esta ciudad que busca tantas soluciones y crea tantas soluciones a nivel de varios frentes. Muchas gracias y me alegra mucho poder verlos en persona y escucharlos también. Bueno, y escuchar a Lola también, muy, muy fantástico, ¿eh? No sabía causa, pero es que... Bueno, pues vamos a poner una canción que me ha gustado muchísimo, me han inspirado a lo largo del fin de semana. Es de una del Neil Young y Crazy Horse, es decir, Neil Young y Caballo Loco. La canción es Hey Hey My My, que me he procurado, yo que soy de francés, encontrar la traducción de lo que sale por ahí en la Wikipedia. La canción se titula Dentro del Negro y hay dos cosas que me gustan por encima de todo, y que sobre todo se la dedico a todos, y os la dedico a todos los que escucháis este programa de radio y a la gente que está aquí en esta emisora. Una es el rock and roll no morirá jamás, y la otra que me gusta sobremanera, es mejor consumirse que morir oxidado, ¿no? Pues nada, no nos vamos a consumirnos y no vamos a morirnos oxidados. Y aquí va la canción de Neil Young y Caballo Loco. Pues eso, Caballo Loco y Neil Young, una canción fantástica. Recordar, es mejor consumirse que no morir oxidado, y eso va para esos personajes que se acuerdan de nosotros y viven ahí oxidados y pensando que los demás estamos aquí pues vagueando. En fin, sigamos con el programa. No sé si a Lola se le ha quedado por ahí alguna cosita que explicarnos. Está claro lo del tema, nos ha dado la primicia esta que tampoco sabíamos nosotros, ni el Merca ni yo, hasta que nos hemos encontrado con ella, de que la llaman a juicio, pero más vale que no se presente, ¿no? En resumidas cuentas. Sí, en resumidas cuentas, ese es el nivel de garantía que puedo tener. Y bueno, que es que realmente va a ser así, porque o sea, va a ser así el hecho de que se me va a detener, porque justamente mi experiencia anterior ya demostró, como he dicho antes, que la policía tiene todas las prerrogativas. O sea, a mí ya se me había dado libertad cuando la policía me volvió a encerrar. Uh-huh. Así que sí, parece que mejor no voy a darle el gusto a la policía de encerrarme de nuevo de manera arbitraria. Vale. Sí, por lo que sabemos, el Estado griego es así, y sabemos que toda la documentación que se le ha exigido a Lola ha habido que traducirla al griego a través de traductores oficiales, porque así funciona la cosa, sí. Traductores oficiales que no trabajan gratis. También sabemos que el abogado, pues, que está allí en Atenas llevando el caso, tampoco va a trabajar gratis, y también sabemos que posiblemente pueda haber una multa, o casi con certeza. Por eso sabemos que a través de tu sección sindical se ha abierto una caja de resistencia, que antes lo decía, las personas solidarias también necesitan solidaridad. Y bueno, ya le daremos bombo. Yo ahora no tengo el número, no sé si lo tenemos alguno por aquí. Ramiro es un crack y creo que ya lo está buscando. Y nada, pues sigue en el programa y aquí seguimos hablando de otras cosas. Ramiro, cuando encuentre el número de cuenta, ya lo diremos. Y desde autobuses decir que lamentablemente el día 21 no vamos a poder estar muchos compañeros en el acto que se va a hacer en la calle Burgos, porque tenemos un tema que ahora vamos a pasar, que es que tenemos las elecciones sindicales y vamos a estar todo el puñetero día allí, pues custodiando, diría yo, las urnas para que estos del tridente no nos den por saco. Bueno, no sé si ya tenías pensado pasar al tema o sí, me he adelantado. No, está muy bien. Si además me gusta que nos coordinemos de esta manera tan fantástica, el hecho de que preparemos previamente del programa de esa manera tan concienzuda como la preparamos, nos permite poder sintonizar de esta manera a las primeras de cambio. Y ¿qué es lo que está explicando Merca? Pues que esta gente se dedica a no dejar a la gente votar libremente. Es decir, tenemos que estar cerca de la sala de las urnas para que los delegados del SID, de Comisiones o de UGT, no cojan a la persona del hombro, le den el voto y casi metan el voto dentro de la urna. Cuando recordar que el voto es libre y secreto, y cuando recordar también que no debemos nada a nadie y que no estamos obligados, aunque estemos afiliados a un determinado sindicato, a votar a ese sindicato, por mucho que nos garanticen que nuestra familia va a entrar dentro de metro o de autobús, ¿no? Sí, para la gente que nos estáis escuchando, que no trabajéis en autobuses, pues os ponemos un poquito en antecedentes. TVE, Transportes de Barcelona, es una empresa que forma parte de TMB. Somos dos empresas hermanas, tres, perdón, que es el metro, teleférico y autobuses. En autobuses somos 4.200 y pico trabajadores, que somos los que ahora vamos a ir a votar el próximo día 21. Y el próximo día 28 van a ir los de metro. En autobuses se presentan 5 candidaturas. Los sindicatos conocidos, que ellos se autodenominan como sindicatos de clase, que son Comisiones Obreras y UGT, dos sindicatos más corporativos de, d'autobuses, que són el CIT i ACAT, que es uno es sindicato de conductores, otro es sindicato de mandos. Perdón, 6 candidaturas al final. Nos olvidamos de la nuestra, de CGT. Y bueno, todo tendría que ser normal. La gente, como decía Ramiro, tendría que votar libremente. Aquello que piensa que ha actuado mejor durante estos 4 años, que gente es más honrada, que gente trabaja, que gente no trabaja. Pero eso, lamentablemente, en autobuses no funciona así. No funciona así porque desde la dirección de la empresa de TMB, con el beneplácito del Ayuntamiento de Barcelona, pues se promociona que haya una serie de gente escaqueada, liberada, rebajada, ponerle el nombre que queráis, que disfruta de un montón de horas de liberación. Hay gente que lleva más de 20 años sin trabajar en autobuses, que cuando llegan estos días pues se dedican sencillamente a meter mierda. Yo utilizo esta palabra sin ningún problema porque es lo que hacen, para, con un objetivo único: mantenerse en esa poltrona, que le va también a ellos porque no trabajan, y también a la empresa, y se ve que también al Ayuntamiento de Barcelona, porque gracias a ellos pueden conseguir convenios pues que muy por debajo de lo que serían las necesidades que tiene la plantilla. Por eso, desde aquí y desde toda la campaña que está haciendo CGT desde ya hace mucho tiempo, lo que queremos es que salga a la luz esta situación, ¿no? Que la gente, cuando coge un autobús, tiene que saber que la empresa, una empresa pública, le regala a sus sindicatos más de 30.000 horas de rebaje sindical. Eso es un dineral. Eso es un dinero que sale de los usuarios y de la gente que paga impuestos, pero la empresa se lo regala. Y a cambio, pues eso, tiene ahí a unos señores, señoras no hay que yo sepa, ahí solo son señores, pues que, como decía antes, pueden llevar en algunos casos más de 20 años sin trabajar. Nuestro programa para las elecciones es muy sencillo. Queremos que nos apoyéis, que os impliquéis en mejorar vuestras condiciones laborales, que no dejéis que los demás os solucionen la vida, que si trabajáis tenéis la capacidad también de decidir. Es tan sencillo como esto, y perdona que lo sintetice de esa manera. No, que está muy bien, porque, o sea, iba por ahí, yo iba a empezar con que os que os impliquéis. Es que os impliquéis en mejorar vuestras condiciones de trabajo. Nosotros no ofrecemos ningún puesto de rebaje, ni ofrecemos ningún puesto acomodado, sino os ofrecemos un puesto en que vengáis a explicar qué es lo que queréis. A eso iba. La sociedad y nuestra empresa también acostumbra a querer que su contrincario, su contrincante, perdón, llegue ahí por delegación, ¿no? Tú representas a una plantilla, eres delegado y puedes decidir por ellos, ¿sabes? Entonces, para el adversario, para la empresa, eso le va divino, porque no tiene que convencer a una plantilla, tiene que convencer simplemente al delegado de esa plantilla. Y eso es muy fácil de convencer a una persona. Y en autobuses se ve clarísimo, la corrompes o con dinero, o la corrompes con liberaciones y tal. ¿Qué buscamos CGT? Que la gente se implique, porque a lo mejor a una persona, a un delegado, lo pueden corromper. A 10 también, pero a 4.000 no pueden. A 4.000 es imposible. Que con 4.000 hay que llegar a un acuerdo. Nosotros lo hemos demostrado a lo largo de la historia con acuerdos tan geniales como fue el de los 13 fines de semana, el de conseguir los 2 días de descanso, que desde luego, si llegan a ser por delegación, no hubiesen llegado jamás. ¿Cómo funcionamos CGT? Muy fácil, la gente que nos conoce ya lo sabe. Naturalmente, 4.000 personas no pueden ir a una reunión con la empresa, pero lo que hacemos es asamblea general de trabajadores deciden lo que pedimos, y nuestros representantes van allí y le dicen a la empresa: esto es lo que queremos. La empresa contesta, y lo que se contesta se le lleva a la asamblea. Nos dicen: esto lo aceptamos, sí o no. Así de fácil. Y así de fácil tenemos que conseguir mejorar nuestras condiciones laborales. Sí, y con todo eso, realmente a lo largo de este tiempo hemos conseguido un montón de cosas. Si lo tenéis a mano en el Utopía número 193, ahí lo tenéis. Lo conseguido y lo por conseguir forma parte no solo de nuestra historia, sino de nuestro ADN, el que hemos dicho, como siempre, tenemos dos brazos, el brazo que utilizamos a nivel judicial y el brazo que utilizamos a nivel de presión, porque una cosa sin la otra no termina de llegar a buen puerto, eso está clarísimo. Es decir, solo por poner pequeñas gotitas dentro del mar de cosas que hemos hecho, nos sentimos orgullosamente responsables del freno al tranvía privado por la diagonal. Nos sentimos orgullosamente responsables de que estando de vacaciones también se cobren los pluses. Nos sentimos orgullosamente responsables de que 118 conductores y conductoras cobren el cambio de fiesta oficial no abonado por TMB. Y nos sentimos orgullosamente responsables, ya señalando directamente a la corrupción que hemos hablado en anteriores ocasiones, que un juez declare ilegal la contratación en Metro de familiares de sindicalistas de UGT y SID. Tenemos un montón de cosas por delante, tenemos un futuro enorme, pero el futuro lo tenemos que construir entre todas y todos. Tenemos que apretar y pelear por la jubilación a los 60 años. Tenemos que seguir peleando por las semanas de 35 horas, por trabajar menos para que trabaje más gente. Y para eso necesitamos que os impliquéis, todas y todos. No es otro el motivo que hacemos este llamamiento. Y para eso hemos tenido que pelear no solo contra la empresa, o tenemos que pelear en presente no solo con la empresa, sino también con sus sindicatos. Si habéis visto, durante esta campaña electoral ha habido un montón de guerra sucia. Parece ser que el ejemplo de Trump allí en Estados Unidos y las noticias falsas ha cundido dentro de los cerebrines del tridente y han empezado a difundir un montón de noticias falsas y de intentar tergiversar la actuación de CGT a lo largo de este tiempo. Bueno, la plantilla conserva una memoria, que es la memoria histórica, y sabe quiénes son unos y quiénes son otros. En ese sentido, por parte de la dirección también destacar que justo en este momento es cuando lo ha dado para hacer un montón de cambios a nivel organizativo dentro de las cocheras. Justo en este momento es cuando también, que está muy bien, pero que se han contratado un montón de gente que detrás de ellos han estado, como no, los sindicalistas del SID, de Comisiones y de UGT, para hacerles creer que gracias a ellos están dentro de TMB, y si están dentro de TMB es porque han pasado una serie de pruebas y gracias a su esfuerzo, no por el esfuerzo de estos sindicalistas. Y lo que no nos tenemos que olvidar, ¿dónde trabajamos y para quién trabajamos? Eso es algo que hay compañeros que yo creo que no lo tienen muy claro. Trabajamos en una empresa pública y defendemos una empresa pública, porque una empresa pública es de todos, no es de los directivos, no es del Ayuntamiento de Barcelona, es de la ciudadanía, de la gente, de los usuarios y usuarias que nos cogen cada día, y que a ellos nos debemos. Y eso nos tendríamos que acordar, que nuestra misión es ofrecer un servicio de calidad, lo mejor que lo sepamos hacer. ¿Qué quiere decir eso? Pues intentar conducir en condiciones. La empresa tendría que facilitar para que eso pudiese ser así, pensando en sus trabajadores y pensando en sus usuarios, una buena flota, un buen servicio, unos buenos recorridos y unas tarifas económicas. Eso sería el objetivo. Eso, ahí nos tenemos que juntar con los usuarios, ahí tenemos que entre todos conseguir precisamente eso, un transporte de calidad con trabajadores con unas condiciones laborales de calidad y con unos usuarios que tienen un transporte de calidad. Yo creo que eso tampoco nos tenemos que olvidar. Recuperar las empresas, las líneas que TMB ha subcontratado por ahí para que las empresas privadas metan el hocico y metan ahí la garra para sacar dividendos, como son las líneas 80, 81, 82, 83 que está explotando Sagalés y que posiblemente se las vuelvan a dar, la línea que le van a poner a los turistas desde Alfonso X al Parque Güell, que se la dan también a una empresa privada, la línea que van a poner del bus a la demanda, que van a poner en el Torre Baró, que también se la van a dar a una privada. el aerobús que tendría que ser de TMB y ahí está explotado por empresas privadas, las líneas de autobús que están yendo por el puerto de Barcelona, por líneas privadas, todo eso con el beneplácito del Ayuntamiento de Barcelona en Comú, ¿no? Estos que son de izquierdas. A mí me gusta mucho la definición que hace Ramiro de esta izquierda, de verdes por fuera y rojos por dentro, pero que en realidad ni de verdes ni de rojo, no son nada de lo que dicen. Bueno, pues nosotros nos presentamos a las elecciones por todo eso, porque queremos que esto cambie, porque queremos que desaparezcan directivos, que los tenemos, que nos sobran directivos. Hay ¿cuántos eran? 1096 autobuses y creo que 200 y pico directivos. Tocamos a 3 o 4 autobuses por cada directivo. Yo creo que la verdad es que no es necesario. Pues nada, yo acabo aquí mi discursito de las elecciones porque creo que tenemos más temas, pero bueno. Bueno, vamos a acabar con un tema fantástico, de un grupo, ya lo pusimos hace un par de semanas, un grupo que se llama Los Cabrones y está dedicado justo a toda esta gente, a todos estos sindicalistas que habéis visto estos días. Que vamos, han salido de debajo de las piedras en todas las cocheras. Increíble, esta mañana en Triángulo, yo estaba en CGT, que por cierto me han criticado, ¿cómo que vienes aquí estando de baja? ¿A ti también? Sí, y había 5 de Comisiones Obreras. 5 de Comisiones Obreras. Y ya no te digo, 3 de UGT, otros 3 del SID, todo lo que hablábamos antes, gente con horas sindicales que le da la empresa. Y se la regala. Pues venga, este tema va dedicado a esta gente. Lo sacamos en primicia hace un par de semanitas y allí va. Bueno, pues esto era una cancioncita que la poníamos por aquí, que han hecho un grupito de gente que se llama Los Cabrones, que describe perfectamente lo que sucede dentro de las cocheras y sobre todo sucede también, describe perfectamente la sensación que tenemos la gran mayoría de los trabajadores y las trabajadoras de autobuses de TMB Barcelona. Los vemos por ahí, los vemos a las máquinas del café, son los que más golpes te dan estos días en la espalda para que les votes, son los que luego pretenden acompañarte como si fueras una persona que no piensa y que no tiene capacidad de decidir de la manita a la urna y son contra los que estamos luchando constantemente junto con la dirección sobredimensionada de autobuses de Barcelona. El Merca tiene por aquí una... Se va a poner a leer números ya, sí. ¿Eh? Sí, mira, he conseguido el tuit que pasó la sección sindical de la Diputación, de donde es miembro la Lola, i dic així: si voleu fer una aportació solidària per ajudar a cobrir la despesa jurídica de la Lola i la campanya per la seva absolució, podeu fer-la en aquest número de compte. Os lo digo: S52, que és la caixa d'enginyers, 3025-0002-4114-3337-5433. Vale, como después, un poquito antes de que acabe el programa, lo volvemos a decir. Sí, y lo pondremos en la en el guión del programa este que sale luego en las repeticiones de Radio Rosco, los que colgamos en la página web, ahí pondremos también el número de cuenta. Vale. Pues nada, tenemos una semana muy movidita, muy movidita. Vamos a recordar a la gente cómo es esta semana, sí. Que nos queda aquí un ratito. A ver, lo primero que tenemos mañana, día 20, asamblea de secciones sindicales de CGT en Madrid, con un objetivo claro: jubilarnos. ¿Cómo mola? Caballo loco, caballo loco, ¿cómo lo ves? La mar de bien. Sí. Sabéis la historia, ¿no? CGT, las secciones sindicales en la asamblea, en la última asamblea que tuvimos, pues estábamos hablando ya de hace unos cuantos meses, se decidió intentar aprovechar, no me acuerdo el número de la ley de la seguridad social, que da la posibilidad que aquellos trabajos que sean más penosos o peligrosos puedan tener, no me acuerdo la palabra, pero es más o menos que se cotiza más por esa, unos baremos de cotización diferentes que permite pues que la gente nos podamos jubilar antes. Estuvimos con los abogados, lo estuvimos mirando. Según los abogados, y desde luego por nosotros también, nuestro oficio, conductor de transporte público de viajeros, entraría dentro de esta definición de trabajo peligroso. Esto, junto a unas estadísticas hechas por gente especializada sobre el índice de mortalidad que tenemos los conductores de transporte, tanto de viajeros como de mercancía, a la edad que estadísticamente nos morimos antes, que lo siento mucho por ti, Ramiro, nos morimos antes que otra gente. Pues bueno, presentamos esta propuesta de jubilación a los 60 años en el Ministerio de Trabajo, allí la defendimos. La representante del Ministerio nos dio toda la razón, dice sí, es que lo soy, pero más o menos nos vino a decir de que sois como unos 300.000 y que no hay dinero para esto. Que somos un problema. Que somos un problema, vale. Sí, tenéis todos los derechos al mundo, pero sois un problema, no sé. Ninguna novedad. Hay que mantener otras cosas, como, yo qué sé, se me ocurre la monarquía, ¿vale? Pues, vale. O los bancos. Bueno, entonces, la asamblea que vamos a tener mañana en Madrid, simplemente lo que ha de decidir es si creemos que ha llegado el momento de ir a la movilización. Pero ya no en una empresa, porque hay que entender que esto no se puede conseguir solo en una empresa, sino esto se tiene que conseguir a nivel estatal en todas las empresas, ¿no? Que consigamos, pues como tienen los marineros, como tiene el personal de Renfe, como tienen los toreros, como tienen los mineros, son una serie de oficios que están reconocidos. O la policía. Me gusta nombrar a ese cuerpo. Son una serie de oficios que están reconocidos, pues esa peligrosidad, y bueno, se jubilan antes, todos lo sabéis. Bueno, pues eso lo tenemos el día 20. O sea, mañana a Madrid. A Madrid tenemos que ir. Pero, ¿y te va a acompañar alguno de estos del SIT o de comisiones o de no, Madrid? No, por favor, esto es lo que te dicen en la cochera. Muy bien eso de la jubilación a los 60 años. ¿No? Y yo les contesto, ¿te vas a poner en la puerta cochera para conseguirlo? No, para eso ya estáis vosotros. Te lo dicen así. Uh-huh. Tienen esa jeta. Vale. Es que te lo dicen así. Y luego se apuntarán al tanto. Hombre, vamos. Bueno, día 21. ¿Qué tenemos el día 21? Elecciones sindicales, elecciones ya lo hemos dicho. ¿Y qué tenemos más el día 21? Acto solidario. Sí, señor. A las 6 de la tarde en la calle Burgos 59. 6:30. Apuntan. Yo siempre llego antes, no preocuparos. Día 22, no me suena que tengamos nada. ¿Tenemos algo? No, recuperarnos de todo este tiempo que hemos tenido de pelea. Bueno, y el día 23 tenemos posiblemente, porque se puede retrasar, el juicio de Lola en Atenas. Uh-huh. Que decimos que se puede retrasar porque la justicia en Grecia pues funciona igual que aquí, igual de mal que aquí, que te pueden citar a un juicio a las 9 de la mañana. Como hay otros juicios antes, no se acaban, llegan las 3 de la tarde y dice el señor juez, pues yo cierro porque me tengo que ir a comer, ya seguiremos el lunes, ¿no? Con lo que el juicio que está citada la Lola, que no la dejan entrar, para el día 23 podría ser perfectamente el día 26 o el día 27, o vete a saber tú, cuando su señoría griega le da la gana hacer ese juicio. Bueno, y llegamos al día 24... que me parece que es un día otra vez tranquilito. El día 25 es un día importante, es el Día Internacional contra la Violencia Machista, que habrá que moverse también por ese tema. Y el día 26, que es el lunes que viene, que ya estaremos aquí otra vez, pues hay una huelga general convocada en Italia por los sindicatos combativos. Allí también tienen sindicatos de mierda como Comisiones Obreras y UGT, que son de la patronal, que no van a hacer nada, pero el sindicalismo combativo en Grecia está bastante organizado. En Italia está bastante organizado y han convocado huelga general en todo el país el día 26 de octubre. O sea que ya veis que tenemos una semana movidita. Sí, noviembre. Ay, ¿cómo estoy? Todo el mes estoy con octubre. Es que es poético, claro. Ah, sí, pues tiene que ser por eso. La semana pasada llevábamos una carta a la Colau, que como no nos dejó entregársela en mano, la tuvimos que entrar por registro y allí nos dimos cuenta, y me di cuenta, que había puesto fecha de octubre, y no es octubre, y ahí con el tippet. Noviembre. Pues esa era la semanita que te quería recordar, Ramiro, sí, que tenemos. Bueno, lo que hicimos, ahora que viene al tema este de la carta a la Colau, estuvimos durante nada, un tiempecito recogiendo firmas en todas las cocheras de autobuses y pensamos que era un buen momento para entregar el cartepacio, las miles de firmas que teníamos recogidas, y de decir que bueno, que no estamos de acuerdo con la gestión de la dirección técnica y política de TMB, con Mercedes Vidal, Enrique Cañas y Pau Noy, que por mucho que haya habido ahora una conferencia de Esquerra Unida y Alternativa y hablen sobre el tema del marxismo y el comunismo, parece ser que todo eso se les olvida en la práctica. Y sí, dirigen, cuando gestionan lo dirigen como si fueran unos liberales del 3 al 4. Bueno, pues por eso hicimos esta entrega de firmas. Mil firmas de trabajadores de autobuses pidiendo la dimisión de su presidenta. Creo que es la primera vez que se hace en TV, algo así. Uh-huh. Y lo que les tendría que preocupar, ¿no?, al ayuntamiento es cómo es posible que la formación que ha entrado en el ayuntamiento, más de izquierdas en toda la reciente historia del ayuntamiento de Barcelona, es la que más problemas le está trayendo a los trabajadores. Sí, el otro día recordábamos las tres empresas de TMB, buses, metro y teleférico. Las tres hemos hecho paros, huelgas. Sí, y hemos intentado buscar la transparencia, hemos intentado buscar eso, un objetivo común, que es el que el transporte público sea de calidad. Bueno, pues se nos acaba el programa. Os agradezco pues a los tres que nos hayáis ayudado a llevar este programa hacia adelante. Maite, ya nos dirás cuando vendrás en otra ocasión. Muy buenas. Bueno, me gusta haber encontrado las ideas. Espero muy pronto. Además, hay muchas cosas que mover, hay muchas cosas que apoyar. más que todo me gustaría que se abriera también este espacio para los usuarios, que yo sé que tenemos muchas cosas que decir y además que ya estamos a punto de dinamita porque ya los atropellos ya se pasan de la raya y también tenemos muchas cosas que decir y unirnos porque solo así podremos hacer un buen frente. Pues eso solo hay que pedírselo a Caballo Loco y él enseguida os va a dar un espacio en este programa. Sí. No, seguro que más de uno va a venir a aportar. ¿Cómo te gustabas? Es igual, ¿eh? A mí lo que me gusta es la pradera infinita y sobre todo eso, que es mejor consumirse que no morir oxidado, ¿eh? Y a Lola también, ¿eh? Y desde aquí un abrazo por las ondas y luego te lo doy en persona por toda esta situación que te está amargando la vida, ¿vale? Bueno, sí, pero también oxida, ¿eh? Pues ahí sí. Digo oxida, pero no voy a dejar que oxide. Vale, vale. Oxigena. Bueno, tampoco es oxida. Ahora sería una fase de un poco de oxidación, riesgo de oxidación, vamos a evitarlo. Bueno, y al Merca también por ayudarnos a hacer este programa. Bueno, pues nos encontramos la semana que viene en riguroso directo desde las ondas libres de Radio Contrabanda aquí en vuestro programa que dedicamos a este tema del transporte público y a los usuarios y usuarias del transporte público desde el 91,4 de la FM. Venga, salud. Cabrón, CAVREÓN, cabrón.